Latinoamérica y el Caribe. Cada canción tiene una historia. Cada género, un origen. Empieza el recorrido de Latinoamérica a través de su música tradicional junto a sus grandes exponentes. Buenos días, 11:30, comienza aquí la cultura musical. ¿Qué tal? ¿Cómo han estado? ¿Cómo han pasado ustedes en sus casas, en sus carros o donde sea que me estén escuchando? Un placer tenerlos como radioescuchas. Hoy, un género musical que alcanzó a ser un movimiento en crecimiento. Sus letras reflejan una fuerte temática social y una realidad que está pasando actualmente. Que viene desde ya hace tiempo atrás. Hoy conoceremos la subcultura del narco corrido. A tu amor tan complicado, qué problemas me ha causado tu querer. Comenzamos con que se originó del corrido mexicano, la cual ya presentaba una estructura basada en una presentación, tenía la narración de una anécdota e incluso una moraleja y despedida. Esta música tuvo una gran aceptación popular, se empezó a originar relatando hechos amorosos y cotidianos. Vamos con Quererte fue un error de El Charro Negrito. Este es un corrido. Vamos a comenzar con el origen que fue el corrido mexicano. Creo que me equivoqué al tratar de comprender a tu amor tan complicado. ¿Qué problemas me ha causado tu querer? Yo no sé, porque cuando un amor lo lastiman, cómo duele el corazón. Y ahora tengo que olvidarme, aunque no quiera, de tu amor. Me es difícil aceptar ser un perdedor. Y a pesar de amarte tanto, hoy me quedo con mi llanto, yo que nunca había llorado por amor. Buscaré ocultar mi pena, aunque sufra mi condena, pero hoy me he dado cuenta que quererte es un error. Creo que me equivoqué al tratar de comprender a tu amor tan complicado. ¿Qué problemas me ha causado tu querer? Yo no sé, porque cuando un amor lo lastiman, cómo duele un corazón. Y ahora tengo que olvidarme, aunque no quiera, de tu amor. Me es difícil aceptar ser un perdedor. Y a pesar de amarte tanto, hoy me quedo con mi llanto, yo que nunca había llorado por amor. Buscaré ocultar mi pena, aunque sufra mi condena, pero hoy me he dado cuenta que quererte es un error. Ese fue el corrido Quererte fue un error de El Charro Negrito. El corrido, debido a su fuerte aceptación popular, comenzó a ser un medio de expresión y comunicación entre mexicanos, especialmente de las clases sociales más bajas, más reprimidas. Se podían acompañar al son de una guitarra mientras el intérprete o vocalista empezaba a contar un relato, algo de la vida cotidiana, algo que estuviese pasando en ese momento. Musicalmente, con una influencia de inmigrantes europeos, que llegaban en el siglo XIX a los estados mexicanos de Texas, entonces San Luis Potosí, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas. Principalmente traían instrumentos como el acordeón y el ritmo de polka generaría después esta evolución conjuntamente con los relatos mexicanos en el corrido. El corrido se utilizó en México como un medio informativo y educativo. Incluso el corrido llegó a ser música subversiva. Fue hasta la Guerra de Independencia de 1810 a 1821 y a lo largo de toda la Revolución Mexicana de 1910 a 1921, las revueltas religiosas o caciquiles 1926 a 1934, originadas por el nuevo orden político, fue que este género prosperó e incluso empezó a tener un tono un poco más épico, ya que utilizaban el corrido mexicano para poder relatar la vida y las hazañas de sus héroes. Héroes como Zapata, así que vamos con el corrido del general Zapata. Con mi guitarra en la mano voy a cantar el corrido de un general afamado, por todos muy conocido. Nació Emiliano Zapata en un risueño pueblito del estado de Morelos que se llama Nenecuilco. En 1911 en armas se levantaba allá en la sierra suriana don Emiliano Zapata. Militaban en sus filas Perdomo, que era el primero, el temerario Varona y el valiente Genovevo. Detrás de los tecorrales, con su gente bien armada, peleaba contra Carranza, defendiendo el plan de Ayala. Montaba brioso caballo, que era de muy buena alzada. Un cuacolobo gateado con herraduras de plata. En Chinameca murió el agrarista suriano por la villana traición del carrancista Guajardo. Ya con esta me despido, ya me voy por el sendero. Aquí se acaba el corrido del valiente guerrillero. También Eufemio Zapata y el general Salazar, los dos hermanos Arenas y don Jesús Capistrán. Después de la Revolución Mexicana, el corrido seguía siendo la voz de los oprimidos, de los campesinos emigrantes, y con esto también de los campesinos productores de droga, y después vendedores de droga, y así es como empezó los corridos a involucrarse cada vez más con las temáticas del narcotráfico, para después convertirlo esto en su fuente primordial de la letra de sus músicas. Y aquí es cuando empieza el narcocorrido. Así que vamos con Las Águilas del Norte, con el tema El Bacán. Música. están en pañales. Soy un bacán, soy el rey de los disfraces, y ando con ellos en reuniones sociales. Soy de los duros, me codeo con los grandes, por el despiste me buscan por otras partes. A los países mando coca en cantidades, y es de la fina del Vaupés y del Guaviare. No tengo mulas ni camellos que la traguen, mi merca sale en servicios especiales. Tengo mis rutas por el aire y por los mares, y por la faja me paso los radares. Los que la meten es una familia grande, y al tío Sam también le gusta trabarse. Y rurales. Soy un bacán, pero un bacán agradable. Las buenas chicas me apetecen y me aplauden. Tengo un harén y es de puritas beldades, que todo el día la pasan echando mi aire. No tuve nada cuando solo era un infante, tan solo tuve frío, desnudez y hambre. Hoy tengo lujo, me desplazo en finas naves. Gracias al polvo tengo un poder envidiable. Echo la bala si alguien quiere intimidarme. No soy culeco, ni miedoso, ni cobarde. Hasta la muerte tiene que respetarme, pues le doy plomo si es que pretende llevarme. Ese fue el tema del bacán de Águilas del Norte. El narco corrido aún conserva la formación del corrido original: saludo, presentación, desarrollo de la anécdota, moraleja y despedida. Originalmente se le empezó a llamar como corrido de tráfico de drogas ilícitas. Incluso en algunas partes se le llamaba corridos de enfermos debido a sus letras, que después ya no solo abarcaba el tema del narcotráfico como contando el hecho, sino que exaltaba la vida ostentosa, placentera, toda la opulencia del narcotraficante. Y empieza el narco corrido. Vamos con los Tucanes de Tijuana con El Papá de los Pollitos. Ábranse que lo amerita. cortitos y les recuerdo que soy el papá de los pollitos. Ese fue el tema El papá de los pollitos de Los Tucanes de Tijuana. En el narco existen varias canciones dedicadas a grandes figuras de los carteles. Ellos, por medio de estas canciones, lo conmemoran a los personajes y a eventos relacionados con el narcotráfico. Se dice incluso que podía haber una ocasión en que un jefe de un cartel le pagara a un grupo musical para que le hagan una canción. Entre las canciones más famosas a los jefes, a los duros del narcotráfico, está la canción a Joaquín El Chapo Guzmán, narcotraficante más buscado del mundo, que burló a las autoridades, se fugó de una cárcel, estableció un imperio a lo largo de América del Norte, Europa, incluso en Australia. El Chapo Guzmán figuró en la lista Forbes por la fortuna que acumuló. También fue el narco que inspiró a muchos músicos, los cuales contaban sus hazañas, como el grupo Los Canelos de Durango con el tema El Señor de la Montaña. Joaquín lo era, lo es y será. El señor de la montaña, también jefe en la ciudad. Amigo del buen amigo, enemigo de enemigos, alegre y enamorado, así él no era, lo es y será. Fue el tema El Señor de la Montaña de Los Canelos de Durango. Entre otra de las hazañas que suenan más dentro de las canciones del narco corrido está la captura a la cúpula del cartel de Cali por parte del bloque de búsqueda. Este hecho hizo que Norberto Riveros con las Águilas del Norte retrataran con el corrido El Cartelazo. Ese fue el tema, El Cartelazo de las Águilas del Norte. Muchos piensan que los narcocorridos son específicamente mexicanos. Aparte de establecerse en las comunidades chicanas de Estados Unidos, también se hace narcocorridos en Colombia. Y de hecho tuvo un pegue bastante fuerte. Hay bastantes bandas a las cuales cogieron un mayor interés con novelas como El Cartel de los Sapos, serie de televisión colombiana realizada por Caracol Televisión, basada en el libro del mismo nombre, El Cartel de los Sapos, escrito por el ex narcotraficante colombiano Andrés López López. Conocido en el mundo del narcotráfico con el alias de Florecita, escribió el libro cuando estaba en prisión e incluso participó en la elaboración de los libretos de la novela. La novela se comenzó a emitir por primera vez el 4 de junio de 2008 por Caracol Televisión, mismo año en que se publicó el libro. Siendo una de las narcoseries más exitosas, se emitió en 20 países y ganó premios como TV Novelas y el Seoul International Drama Awards como mejor serie dramática. Así que, con esta novela se empezó a popularizar aún más la subcultura de los narcocorridos. Y es por eso que vamos con el tema central de la novela del Cartel de los Sapos, un tema que fue escrito por Antonio Urbina, Ratón y Queso. Mamá siempre me decía, ratón y queso, amigos son.

El horario de oficina es de 8:30 de la mañana a 5 de la tarde. Los talleres se extienden hasta las 8:30 de la noche. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. 70 años consolidando la identidad nacional. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Cultura musical. Ese fue el tema Ratón y Queso de Antonio Urbina. A partir del Cartel de los Sapos, las novelas del narcotráfico se empezaron a poner de moda. Empezaron ya a salir otras como La Reina del Sur, El Señor de los Cielos, El Patrón del Mal. Esta última basado en Pablo Emilio Escobar Gaviria, narcotraficante colombiano, fundador y líder del Cartel de Medellín, con el que llegó a ser el hombre más poderoso de la mafia colombiana, uno de los personajes más ricos de su época. E incluso fue suplente en la Cámara de Representantes de Colombia para el Congreso de la República Colombiana. Un grupo que habló acerca de la captura y el fallecimiento, el asesinato a Pablo Escobar, es Los Tigres del Norte con su tema Muerte Anunciada. This news just in. Mafia kingpin Pablo Escobar was gunned down in Medellín, Colombia. Sources say. Interrumpimos nuestra programación. Un cable desde Medellín, Colombia, nos informa cayó Pablo Escobar Gaviria. Más detalles en breve. Let's go. Ese fue el tema Muerte Anunciada de Los Tigres del Norte. Este subgénero ha sido blanco de muchas críticas, ya que muchos que analizan la música, analizan sus letras, afirman que esta música, los narcocorridos, no establecen una conciencia, sino que reafirma y revalora este estilo de vida. Hay un artículo llamado Del corrido de narcotráfico al narcocorrido, orígenes y desarrollo del canto a los traficantes, artículo de Juan Carlos Ramírez Pimienta. Él cuenta que el presidente de la delegación del estado de Michoacán, de la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión, Arturo Herrera Cornejo, señaló que 42 radiodifusoras de ese estado habían decidido sacar de su programación los narcocorridos. La razón aducida fue que estos exaltan delincuentes y que no debían constituirse en estereotipos de conducta a seguir. Señaló además que el objetivo de retirarlos era proteger a la niñez, pues los narcotraficantes no enaltecen los valores del ser humano, sino el hecho de traer una camioneta Suburban con rines dorados, traer cadenas de oro, traer anillos de diamante, matar a mucha gente. Eso lo dijo textualmente Arturo Herrera Cornejo, presidente de la delegación del estado de Michoacán, de la industria de radio y televisión. Finalmente, Herrera Cornejo aclaró que tal acción no representaba una prohibición, sino que era un ejercicio de autorregulación. Ya hemos escuchado un poco de lo que son los narcocorridos, ustedes ya han de haber escuchado sus letras, y les cuento todo esto para que reflexionemos, para que opinen. ¿Qué piensan ustedes de estas letras? ¿Realmente enaltecen a los narcotraficantes? ¿O solo cuentan los hechos que vive este país, estos dos países, Colombia y México? Este artículo mencionado anteriormente, con el cual estoy haciendo este análisis de Juan Carlos Ramírez Pimienta, para los que los quieran encontrar, se llama Del corrido de narcotráfico al narcocorrido, orígenes y desarrollo del canto a los traficantes. Se dio toda esta serie de criterios y se afirmó que el género del corrido, que está en boga, está, se puede decir, de moda, nada tiene que ver con las canciones que hablan de hazañas de personajes de la revolución, como era antes con los corridos, como el que escuchamos hace un momento de Emiliano Zapata. Este género ha sido censurado en varias estaciones mexicanas y de hecho hay cantantes de una gran popularidad dentro del narcocorrido, como es un cantante que se llama El Commander. Dando una sorpresa a todos, ha dejado ya de escribir narcocorridos. Sigue siendo corridos, pero ya no narcocorridos. Textualmente, él dijo: yo me debo cuidar como cualquier otro mexicano, porque la seguridad no está al 100. Por eso trato de cuidar mis letras, cada vez las cuido más y no hablo de gente así. A lo mejor algún día lo hable, pero ya quedó. Tuve mucho éxito, pero ahora trato de cuidarme mucho más de lo que yo hablo, porque vivo en México y es riesgoso para una persona como yo hablar de más. Eso lo comentó el cantante El Commander en una entrevista al periódico de circulación nacional. Ahora vamos a escuchar una canción de Commander, pero antes de que él decida ya no cantar narcocorridos, vamos con un narcocorrido. Esto es de El Commander, el tema Mafia Nueva. Mafia Nueva, Sinaloense, pura plebada de arranque. Carros de lujo y billetes, ropa de marca Ferrari, traen la herencia de los viejos, comandando las ciudades. De los 13 a los 18, me enseñé a jalar los cuernos. De 18 en adelante, desarrollé mi cerebro. Ahora ya son 20 y tantos, mi poder está creciendo. Los corridos, las bucanas, mi Cheyenne y una escuadra. La cintura de una plebe y el sabor de la lavada. Y este es el movimiento alterado, arremangado, sinaloense ya. Con la pecherona bien puesta y con el tiro arriba, mi compa. Mi destino es ser mafioso, como un día no fue mi padre. Mi apellido es peligroso, los contras ya se la saben. Si acaso lo han olvidado, aquí estoy para recordarle. Vivo una vida de lujos, no he nacido para ser pobre. Mis caprichos son muy caros, ya he pagado hasta millones. Las artistas más famosas han probado mis pasiones. Para Mazatlán un Viper, para Culiacán Cheyenne, las placas del Tomatito solamente para los jefes. Este fue el tema Mafia Nueva de El Commander. Se ha atentado contra intérpretes de este género por medio de llamadas amenazadoras. Ha habido bastantes asesinatos a los intérpretes, a los cantantes, por parte del crimen organizado. Ya sea porque la letra puede resultar muy explícita, pero esta temática del peligro que corren junto con la vida del narcotráfico se expone bastante dentro de sus canciones. Por eso vamos con un tema que se considera emblemático dentro de este subgénero. Vamos con Exterminador, su canción Cruz de Marihuana. Cuando me muera, levanten una cruz de marihuana. Con 10 botellas de vino y 100 barajas clavadas, al fin que fue mi destino andar en las sendas malas. En mi caja de la fina, mis metrallas de tesoro. Gocé todito en la vida, joyas, mujeres y oro. Yo soy narcotraficante, se la rifa por el polvo. Sobre mi tumba levanten una cruz de marihuana. No quiero llanto ni rezo, tampoco tierra sagrada. Que me entierren en la sierra con leones de mi manada. Y ahí le voy, compa. Cruz de marihuana, la rieguen finos licores. 7 días a la semana y que me toquen mis sones con la música norteña, ahí canten mis canciones. Que en mi memoria le escriban con llanto de amapola. Y que con balas se diga la fama de mi pistola. Para gallos en mi tierra, la sierra fue nuestra gloria. Sobre mi tumba levanten una cruz de marihuana. No quiero llanto ni rezo, tampoco tierra sagrada. Que me entierren en la sierra con leones de mi manada. Ese fue el tema Cruz de Marihuana de Exterminador. Dentro de un ámbito más contemporáneo, encontramos un grupo de rock que utilizó el corrido y lo adaptó a su forma de hacer música. El grupo Molotov, que integra varios estilos musicales, utilizó el corrido para hacer una denuncia de narcotráfico, las tensas y discriminantes tratos que existen en la frontera. Vamos con el tema de Molotov, Frijolero. Frijolero. estoy hasta la madre de que me pongan sombrero. Escucha entonces cuando digo, no me llames frijolero. Y aunque exista algún respeto, no metamos las narices, no que inflamos la moneda haciendo guerra a otros países. Te pagamos con petróleo, intereses nuestra deuda. Mientras tanto no sabemos qué se queda con la feria. A que nos hagan la fama de que somos vendedores de la droga que sembramos. Ustedes son consumidores. Don't call me gringo, you fucking feeder. Stay on your side of the goddamn river. Don't call me gringo, you feeder. No me digas feeder, Mr. Puñetero. Te sacaré un susto por racista y culero. No me llames frijolero, pinche gringo puñetero. I wish I had a dime for every single time I've gotten stared down for being in the wrong side of town. In a rich man I'd be if I had that kind of chips. Lately I wanna smack the mouths of these racists. Podrás imaginarte desde afuera ser un mexicano cruzando la frontera, pensando tu familia mientras que pasas, dejando todo lo que tú conoces atrás. Si tuvieras tú que esquivar las balas de unos cuantos gringos rancheros, le seguirás diciendo good for nothing, we're back. Si tuvieras tú que empezar de cero. Now why'd you look down on where your feet is planted? That you wear soil that makes you take shit for granted. If not for Santa Ana, just to let you know that where your feet are planted would be Mexico. Correcto! Don't call me gringo, you fucking feeder. Stay on your side of the goddamn river. Don't call me gringo, you feeder. No me digas feeder, Mr. Puñetero. Te sacaré un susto por racista y culero. No me llames frijolero, pinche gringo puñetero. Frijolero de Molotov. El narcocorrido establece el ego hacia el ser el más poderoso. Una subcultura que expresa la violencia de los carteles, temática que gira en torno al estilo narco y que es reflejo de una sociedad que ha sido llena de una fuerte violencia donde predomina el narcotráfico. De alguna manera, la música pasó de ser denuncia a modelo de conducta y estilo de vida. Los narcocorridos han traspasado fronteras. Para poder citar un ejemplo, si no es que uno de los ejemplos más destacados, la galardonada y exitosa serie Breaking Bad no solo rompió fronteras en su temática, locaciones y con un guion donde predominaba una interculturalidad narco entre Estados Unidos y México, sino que debido a su temática incluyeron un narcocorrido compuesto especialmente para la serie. Como una breve sinopsis, se trata sobre un profesor de química que le encuentran cáncer al pulmón de manera incurable, y él, para poder pagar sus gastos y dejar dinero a su familia después de que él muera, empieza a incursionar en el mundo de las drogas, haciendo cristal a manera de droga, y la DEA empieza a buscarlo, a él y a un joven con el cual hace de socio. Una serie totalmente excelente, yo se las recomiendo que lo vean. En lo personal, y hablando ya yo, Flavio Novillo, en personal no me gusta para nada las series narco. Nunca vi ninguna telenovela narco. Sin embargo, esta serie Breaking Bad es muy diferente. Tiene un contexto mucho más amplio. El guión tiene una riqueza que va mucho más allá de fijarse en un solo aspecto de la droga, sino que enfoca la vida y todo lo que provoca este negocio hacia su familia, todo lo que lo rodean. Y en sí es una serie totalmente espectacular. Ha ganado cantidad de premios Emmy. Se las recomiendo que lo vean totalmente. Breaking Bad. En el episodio 7 de la segunda temporada empieza con el videoclip de la canción Negro y Azul.